conversación con el objeto de que se puedan hacer todas las consultas que quieran. La idea es que salgan de acá sin dudas. Y si algo no lo sabemos, vamos a tener una actividad suficiente para decirle, ¿sabe qué más? No lo sé. ¿Ya? Se publicó la ley el 25 de mayo, es la ley 20.922. Estuvo en estado de ser publicada desde la promulgación por parte de la presidenta dos semanas, una semana y media aproximadamente, salió bastante rápido. Lo primero que regula la ley es la asignación profesional. Da el mismo monto que se da para el sector público. El año 2016 se da solo el equivalente al 34% de la asignación. El 2017 entra en régimen y de ahí en adelante se percibe el 100% de la asignación y quedamos con la misma asignación que queda el sector público. Es imponible y tributable. No es base de cálculo para otra remuneración o beneficio económico. Vale decir, no se puede considerar la asignación profesional para el PMG. Tampoco se puede entrar a considerar la asignación profesional para las horas extras, por ejemplo. La ley, el proyecto de ley originalmente contemplaba un criterio de homologación con el sector público, con la escala única de sueldos, con ciertos componentes nada más. En virtud de esa situación, solo recibía la asignación profesional del grado 7 hacia abajo, y el 7 la recibía incompleta. Del 6 hacia arriba no recibían asignación profesional. En la Comisión de Gobierno del Senado se rechazó el criterio de homologación. Se había aprobado primero y en una de las últimas sesiones de la Comisión se volvió atrás y se eliminó la homologación para estos efectos. Vale decir, la asignación profesional la van a recibir todos los directivos, profesionales y jefaturas que tengan título profesional universitario, sin importar el grado que tengan. A excepción de los alcaldes y los jueces de policía local, que los vamos a ver más adelante. También la reciben los contratas, asimilados a grados de las mismas plantas. En realidad, la única planta a la que podrían estar asimilados los profesionales es a la de profesionales, porque el contrato no podemos tener ni en directivos ni en jefaturas. Hubo un proyecto de ley que no logró justificar que permitía que, al igual que en el resto de la administración pública, las contratas pudieran desarrollar funciones directivas. Se tienen que cumplir con los requisitos del artículo 3 del decreto ley 479 del año 1974. Es una norma que es importante en dos aspectos. En primer término, esa norma establece que la asignación profesional solo se recibe por aquellos funcionarios que tengan jornada de 44 horas semanales o más. Vale decir, que tiene una jornada inferior a 44 horas semanales no puede recibir asignación profesional. Y por otro lado, el mismo decreto ley establece el criterio para determinar qué tipo de título profesional habilita para recibirla. Y ahí hay una diferencia sustancial con respecto a los requisitos que se establecen en las plantas municipales para ingresar a las plantas de directivos o profesionales. Ya la legislatura, en el texto original del proyecto que después cambió, nosotros en el ámbito municipal se requiere para ser directivo profesional carrera de a lo menos 8 semestres de una institución reconocida por el Estado de Educación Superior. En este caso basta con 6 semestres. El decreto ley 479 se refiere a carreras universitarias de 6 semestres y a la cantidad de horas, creo que son 3.200, sí, efectivamente, 3.200. Vale decir, ahí hay una situación de personal que puede estar perfectamente en la planta de jefaturas y podría estar también en la directiva profesional en futuro de la facultad que existió en una época de eximirlos del cumplimiento de sus requisitos. Los alcaldes no la reciben y los jueces de policía local tampoco. Hay una discusión muy grande respecto de la procedencia de la asignación para los jueces de policía local. Recuerdo que en la Cámara se hizo una exposición bastante larga, por ello es la Comisión de Hacienda. Ellos expusieron en todas las comisiones que incluyen debate. Y ellos argumentaban que había una discriminación en contra de ellos por no darle esta asignación. Se argumentó respecto a esa situación que la discriminación sería inversa por varias razones, si es que ellos la recibían. Uno, no tienen jornada de 44 horas semanales, estarían en una situación de beneficio respecto a todo el resto de la administración pública. Ellos a su vez no podrían alegar discriminación porque tienen asignaciones que no recibe el resto de los funcionarios municipales. Y en líneas generales, en los municipios del país hay meses, sobre todo en los meses en que se recibe el PMG, que los jueces de policía local superan la remuneración del alcalde, incluida la asignación de exclusividad. Ellos hicieron presentación al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no tenía competencia para pronunciarse sobre esta materia porque solo tienen competencia para el control preventivo cuando se trata de leyes orgánicas constitucionales. Y en este caso, no era ley, materia de ley orgánica constitucional, de un orgánico constitucional, sino que era simplemente una norma de carácter estatutario respecto a remuneraciones para el personal. El Tribunal Constitucional, con un voto dirimente, acogió esa teoría. Eso quiere decir que los jueces hicieron un lobby bastante grande. Asignación directivo jefaturas. Esta es una asignación que no existía en el proyecto original. Fue incorporado fruto de las negociaciones que llevó adelante la CEMUCH, fundamentalmente también los FEMUCH, pero la CEMUCH hay uno de los cantantes en esto, para incorporar una asignatura para aquellos que sin ser profesionales estaban en plantas de directivo y de jefaturas. Es para aquellos que no, estando en esas plantas no tienen título profesional. Es solo para el personal que estaba en servicio al 1 de enero del 2015. Muere con ellos. La gente que ingresó con posterioridad o la que ingrese con posterioridad no va a recibir esa asignación. Esa asignación es única y exclusivamente para los que estaban en servicio al 1 de enero del 2015 y como requisito tienen que estar en servicio al 1 de enero del 2016 para poder recibirla. Es imponible y tributable. Esos son los montos de la asignación directiva jefatura en régimen, con el 100%, el primer año se paga el 34%. En régimen son esos los montos. Si quieren calcular el monto de asignación profesional, es el doble de eso. Pusimos esta porque fue expresamente incorporada esta tabla en el proyecto de ley, que era donde había más claridad respecto al tema. Esta asignación, al igual que la asignación profesional, se paga desde enero de 2016. El proyecto original señalaba que se pagaba desde 4 meses después, antes de la dictación de la ley. Y eso tenía un sentido, porque había existido el compromiso que la ley se ingresaba en diciembre del 2015 o enero del perdón, diciembre del 2014 o enero del 2014. La ley no se ingresó en esa oportunidad, había un texto que estaba, se divulgó incluso, y finalmente el texto cambió e ingresó en mayo. Se pensaba que con las urgencias iba a salir dentro de 2 o 3 meses. La ley no salió dentro de 2 o 3 meses por varias razones. Tenía algunas deficiencias grandes. hubo disputas bastante grandes en lo que fue el proceso de discusión en el Parlamento. Y eso motivó que la ley demorara alrededor de 10 meses en todo el proceso de trámite legislativo. ¿Marcelo? ¿Sí? Consulta, respecto a esta asignación directiva de jefatura, lo comentaron algunos jueces de policía local que ellos podrían incluirse dentro de esta asignación directiva de jefatura porque ninguna parte dice para el que no es profesional. Dice que se concede a quienes no reciben la asignación del artículo primero. Yo diría que no, ¿eh? Por una razón de texto, diría que no deja de ver el texto. Fíjate que en toda la discusión parlamentaria se planteó que era exclusivamente para aquellos que no tenían título. Es la norma que me hiciste echar en una duda ahí. Y es bueno verlo y salir de las dudas. ¿Ya? Este establecía en el artículo transitorio. ¿El décimo? Sí, el décimo transitorio. Acá está. Artículo undécimo. Sí, ¿sabes? Este no es literal de la norma, podrían tenerlo. Siempre en la discusión parlamentaria, porque esto se incorporó en la Comisión de Gobierno del Senado, siempre sobró sobre la base que era para aquellos que carecían de título, pero la ley no lo señaló expresamente y a mi juicio podrían tener derecho a esta asignación. Solo en las mismas condiciones que estén en funciones al 1 de enero del 2015 y no para los que ingresen con posterioridad, o sea, moriría con los que están actualmente. Tienes toda la razón. ¿Y la jornada? La jornada no está mencionada en la norma transitoria. Para la asignación profesional se remite a la norma que establece el criterio de jornada. Pero a mi juicio sí, efectivamente podrían entrar a recibir la asignación directivo profesional, directivo jefatura. Y también podrían recibirla los secretarios de juzgado cuando también tienen jornada inferior. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que dicen que no tengan derecho a percibir la asignación del artículo primero. Ellos no tienen derecho a percibir la asignación del artículo primero. Están en planta de directivo, jefatura. Cumplirían con el requisito. Y yo digo, cuando uno interpreta la ley, tiene que ir a los elementos que están en la ley. Porque uno no puede quitar, en materia de derecho público, ni agregar beneficios a nadie por vía de analogía. Y en este caso, si la norma es clara, debieran tener el derecho. Por más que en la discusión parlamentaria siempre se planteó la otra situación. Pero dudo que haya quedado en acta muy claro. Así que, desde ese punto de vista, tendrían derecho a esa asignación. Vamos a pasar a ver el bono postlaboral. La norma de la ley contempla una solución para el personal municipal que se acogió a retiro por la ley 20.649, y hubo alrededor de 300 funcionarios en el país que no pudieron recibirla, porque cuando solicitaron el beneficio no lo recibieron por cuanto no habían cumplido el plazo de 12 meses que se exigía en la normativa para efectuar la solicitud. Y a estos funcionarios se les paga a contar del primero del mes siguiente el cese de funciones, para decir con efecto retroactivo. Se considera la fecha en que cesaron y se le va a pagar desde esa fecha hasta ahora el bono por laboral que debieron haber percibido durante todo ese tiempo, y se va a regularizar la percepción del bono laboral mes a mes, ya, el bono por laboral. Como decía, es solo para los que no cumplieron con el cierto plazo. No puede haber nuevas solicitudes. Es solo para los que solicitaron y se les rechazó por ese motivo. Está acotado exactamente el número de funcionarios en el país que tienen ese derecho. Hay obligaciones que se dan a los municipios en relación con la SUBDERE, remitir información. Este tiene su origen en que la SUBDERE no cuenta con información fidedigna en materia de personal de los municipios, lo que dificulta de una manera enorme poder elaborar políticas públicas en la materia. Dificulta también el poder proponer proyectos de leyes en la materia. Nosotros, cuando estuvimos trabajando desde el año 2013 en esta materia en las comisiones, en las mesas de negociación, siempre topábamos con el tema, o sea, vamos a dar este beneficio ya, ¿cuánto cuesta? Nunca podíamos entrar a dimensionar el costo exacto que implicaba para el fisco o para los municipios el dar cierto beneficio, porque no teníamos una base de datos fidedigna. Estas normativas llevan a esa situación, a resolver ese problema. Se tienen que remitir todos los años las modificaciones efectuadas a la planta de personal, la dotación, incluyendo personal de planta, contrata, honorarios a suma alzada, pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por código de trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y o personal o temporal y alumnos en práctica. En el fondo, todo lo que se considera gasto en personal tiene que ser remitido a la SUBDERE. En el caso de los programas que posibilitan la contratación de personas sobre base honoraria, estamos hablando de los programas de la cuenta 2144 de atención a la comunidad, se tiene que identificar las fuentes de financiamiento del programa, porque ahí en la 2144 están los programas que elabora el municipio para atención a la comunidad, y al mismo tiempo también se han incorporado desde un tiempo a esta parte los programas que se celebran en virtud de convenios con otros órganos de la administración del Estado. Esta información la requieren, pero esto hay que tener claro, 2144 sigue no siendo gasto en personal. La Contraloría en un momento pretendió incorporarlo, los incorporó al CIAPER, en el primer paso, pero ahí hubo disputas muy grandes entre la SUBDERE y la Contraloría, porque cuando se hizo el clasificador presupuestario, que actualmente nos rige, año 2005 o 2006, se trabajó ese tema, participó en esa mesa de conversaciones la Contraloría, y la Contraloría estuvo de acuerdo con la solución que se dio para que los prestadores de servicios y programas de atención a la comunidad no fueran considerados gasto en personal. ¿Se acuerdan que antes, los más antiguos, que antes estaba en la 26? Bueno, le crearon dentro del subtítulo 21 una losa especial, que fue la 21.4.4. Eso no es gasto en personal. ¿Sí? No está considerado el 21.4. Tampoco. Después vamos a ver más adelante todos los conceptos que incorpora, porque esta ley tiene una gran ventaja, determina qué es gasto en personal, determina qué son los ingresos propios, permanentes del municipio, lo deja con claridad, meridiana. Y ese es un gran avance, además determina a la época en que se consideran los ingresos propios permanentes para los efectos de proyectar el nivel de gasto para el año, y dice que son los del año anterior, del ejercicio presupuestario anterior. Muchos municipios tenían la práctica con presupuesto inflado, y como había discusión si era lo presupuestado para el año, lo ejecutado, etc., ¿qué se hacía? Se inflaba, se tenía más personal, y después a fin de año se hacían los ajustes, y ya sabe qué mal, las proyecciones de ingresos no se dieron. ¿Ya? Ahora esto es mucho más regulado en la materia. Hay ciertas ventajas que se dieron por otro lado, que las vamos viendo, pero está más regulado. Tiene que remitirse a la SUBDEVE, después vamos a ver esto, que tiene que hacerse todos los años, una vez al año por lo menos, dentro del primer cuatrimestre, lo vamos a ver después, pero tiene que remitirse el escalafón de mérito vigente. Vamos a ir viendo que hay tres normas en la ley que establecen la obligatoriedad de contar con el escalafón de mérito actualizado al último día hábil del año. Los municipios que tienen atraso, hay municipios que tienen un atraso de 7, 8 años con el escalafón de mérito, van a tener que ponerse al día. Porque esto se remite a la SUBDEVE. Esto no es tan peligroso, pero hay dos. Las otras dos normas tienen más peso. La segunda, un peso más, mayor, pero relativo, y la última tiene un peso absoluto. De ahí vamos a ir viéndola. Se tiene que informar, además, aparte del escalafón de mérito, que suele considerarlo el escalafón de mérito, la antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la administración del Estado. Se tienen que considerar los conceptos remuneratorios variables según la particularidad de cada funcionario. Vale decir, la información es abundante y con un nivel de detalle bastante grande. Se tiene que remitir la política de recursos humanos y el gasto total en las diversas formas de contratación. Después vamos a ver lo que es la política de recursos humanos, que es un instrumento de planificación nuevo que se incorpora a la ley de municipalidades, un instrumento de gestión y de planificación, que está con bastante fuerza. Esta información se tiene que remitir a la SUBDEVE a lo menos anualmente en el primer cuatrimestre del año. Toda esa información la municipalidad tiene que publicar en transparencia activa, salvo el escalafón. En realidad no hemos razón para que el escalafón no se publique en transparencia activa, pero pues, si lo piden por pasividad hay que entregarlo. Y hay una limitante en la SUBDEVE. En el fondo es que lo pueda utilizar esta información solo para evaluar políticas públicas al ámbito municipal y para preparar leyes aplicables a los municipios. También podría ser reglamentos, todo tipo de normas jurídicas aplicables a los municipios. No instrumento de la gestión municipal. En el artículo 6 tenemos el Plan Comunal de Desarrollo y sus programas, el Plan Regulador, Presupuesto Municipal Anual, y se agrega un cuarto, Política de Recursos Humanos. Queda al mismo nivel que estos tres instrumentos, que son instrumentos de la mayor importancia dentro del municipio. Debe ser aprobado por 2/3 de los concejales en ejercicio. Como veíamos, se incorpora el artículo 6 y también en el artículo 56 de la ley 18.565, la orgánica constitucional de municipalidades. Requiere aprobación del consejo, como veíamos, dos tercios. Los alcaldes podrán considerar la opinión de un comité bipartito, es facultativo. La creación del comité bipartito, y si existiere, es considerar esa opinión. Tiene que contemplar a lo menos mecanismos de reclutamiento y selección, promoción y capacitación y egreso de los funcionarios. Vale decir, tiene que contemplar todo el proceso desde que el funcionario ingrese, es seleccionado para ingresar, incluso desde antes cuando se hace todo el proceso de selección, hasta que el funcionario sale de la administración pública. Esta fue una indicación del senador Córdoba, que no se entiende mucho. Nosotros peleamos bastante muchas cosas que no se entendían. En este caso no quisimos hacerlo porque el senador Córdoba nos había hecho un gesto muy grande en otra norma que la vamos a ver más adelante. Y se dieron más o menos simultáneamente, y esa norma a nosotros nos facultó para cambiar la redacción de la otra que había puesto el senador Torba y generar un cambio sustancial en lo que es la estructura municipal. Regulamos en buena parte por esa vía el artículo 121. Que es que se deben incluir diversos planes, se podrán incluir diversos planes pilotos relacionados con el recurso humano a fin de permitir un mejor desempeño laboral. Eso comentaría dentro de lo anterior. No se entiende mucho, pero quedó. En la cuenta pública, el alcalde está obligado a dar cuenta del estado de aplicación de la política de recursos humanos. No que tiene política de recursos humanos, sino que el estado real de aplicación. Esto le da aún una mayor fuerza a este instrumento que se está creando con la ley. Causal de notable abandono de deberes. Al estar regulado en el artículo 56, de la ley 18.695, por aplicación del artículo 65, se incurre el causal de notable abandono de deberes cuando el alcalde no la presenta en la oportunidad. Tiene que presentarse todos esos instrumentos en la primera semana de octubre de cada año. Si no es presentada y un concejal o más concejales le requieren al alcalde que la presente, si no lo hace el alcalde después de haber sido requerido, incurre notable abandono de deberes. El proyecto original contemplaba tres causales de notable abandono de deberes. Está esta, una que logramos eliminarla, que la vamos a comentar al final cuando veamos la otra, y otra que se morigeró bastante, que está establecida en lo que es el fruto del proceso de elaboración de plantas. Estas normas que estamos viendo, cuando no hacemos, señalamos una excepción de que rigen en determinada época, rigen de inmediato. Esta obligación de elaborar la política de recursos humanos, dije ya. La ley le asigna nuevas obligaciones a la DAF. Tiene que informar trimestralmente al Consejo. Y después vamos a ver, hay dos obligaciones. Una, a mi juicio, es de la mayor trascendencia, que lo obliga a hacer en la primera sesión de consejo del año. Tiene que informar las contrataciones del personal del trimestre anterior, individualizando al personal, la calidad jurídica, el estamento, el grado de remuneración. En el caso de los honorarios del subtítulo 21, tiene que considerar el detalle de los servicios prestados. Primera sesión de cada año del Consejo, está obligado a entregar dos informaciones. Tiene que informar el escalafón de mérito del personal municipal del año anterior, vale decir, el que va a regir para ese año. Esta es otra de las normas que establece forzosamente que los municipios tienen que contar con el escalafón de mérito actualizado. Tiene que informarlo el director de Administración y Finanzas al Consejo en la primera sesión del año. Vale decir, a lo menos a esa fecha debería estar totalmente elaborado. Y tiene que además efectuar un reporte sobre el registro de personal enviado y tramitado a la Contraloría en el año anterior, el CIAPER. Voy a hacer un reporte de lo que fue el CIAPER del año anterior, en la primera sesión de Consejo del año. Esta fue la norma por la cual nos hicimos causar problemas al senador Horvath con la norma anterior y que regula en parte el artículo 121 de la Constitución. Cuando logramos ponerla dentro del texto legal, tuvimos problemas con la SUTEBE y la IPS. Se nos señaló que faculta a los municipios para crear unidades asignando funciones de las designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Vale decir, uno puede dividir, crear otra dirección y darle funciones de esa. Podría, por ejemplo, tomar la Dirección de Administración y Finanzas y dividirla en Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y de Personal o Recursos Humanos. Depende del alcalde, incluso las obligaciones vinculadas con personal que establece esta propia ley pueden ser transferidas a la Dirección de Personal o de Recursos Humanos o Desarrollo de Personas, como queramos llamarlo. Es una norma de gran trascendencia. Bueno, a nosotros se nos dijo que, en primer término se nos dijo que era inconstitucional. Nosotros dijimos que no. Después se nos dijo, no, si es inconstitucional porque esto se trató de hacer con los gobiernos regionales, para los efectos de poder que pudieran ellos definir sus estructuras organizacionales. Y eso fue declarado inconstitucional. Pero hay un pequeño detalle. Los gobiernos regionales no tienen el artículo 121 de la Constitución. Y finalmente quedó. El texto, nos un poco la historia. Esto fue una indicación que presentó el senador Horvath, con algunos problemas de redacción, que facultaba a los municipios para crear la unidad de recursos humanos. Él la visualizaba como una unidad de recursos humanos total y absolutamente independiente del director de Administración y Finanzas, pero lo regulaba dentro del artículo 27. ¿Ya? En ese escenario, el senador Espina, que presidía la comisión a esa época, la comisión de gobierno del Senado, comisionó a los asesores de los legislativos de los senadores, de quien les habla, para que se redactara, buscar una redacción alternativa. Cuando estábamos en eso, se nos dio esa instrucción, el senador Quinteros hizo un comentario. ¿Por qué no lo liberamos absolutamente? ¿Para qué no estar solo libre de recursos humanos? Pero nosotros nos tomamos de esa intervención del senador Quintero, ¿ya? Y yo le propuse la redacción que quedó en mi primer momento, que quedó en la ley, y después lo único que se hizo fue regularlo vía indicaciones de la SUTEB. En algunos casos por temores que tenían ellos, y en otros casos por peticiones de los gremios. Nosotros siempre nos allanamos porque creemos que no afectan en la esencia esta facultad que se le entrega a los alcaldes y a los municipios, que es un instrumento bastante potente. Se excluyeron solo la Dirección de Control, por razones obvias, Dirección de Obras, Secretaría Municipal, Administración Municipal, Tránsito y la Dirección Jurídica. La Dirección Jurídica no parecía tan obvio, pero yo le compré la redacción y logramos imponerla, porque consideramos que para un alcalde dividir la Dirección Jurídica sería un error muy grande. Me explico por qué sería un error tan grande de un alcalde dividir la Dirección Jurídica. La división lógica que aparecería de la Dirección Jurídica es lo que es defensa judicial y lo que es el tema administrativo interno. Si yo divido esa situación, impido que el director jurídico en temas administrativos internos puede apartarse de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Aquí hay que tener un poco de claridad. No existe norma legal alguna constitucional que le dé a los dictámenes de la Contraloría un valor absoluto. La Contraloría siempre construye, cita las normas de la Constitución, el 6, el 9, el 16, no dice ni uno nada de eso. La única norma que ellos citan y que se refiere al valor obligatorio de los dictámenes de la Contraloría es el artículo 9, que en el inciso final, estamos hablando de la ley de 1336, la orgánica de la Contraloría, que en el inciso final establece que los informes de la Contraloría serán obligatorios para él o los casos concretos en que se pronuncie. Y antes de todo el análisis que hay dentro del mismo artículo 9 es cuando se pronuncia en materia de su competencia. Si excede el ámbito de su competencia, tampoco hay obligatoriedad. Desde ese punto de vista, un dictamen que es dado por la Municipalidad de Santiago no puede ser aplicado por la Contraloría ni forzar su aplicación a la Municipalidad de Puerto Montt. Más aún, si atendemos que desde el periodo de Ramiro Mendoza la Contraloría empezó a actuar como tribunal. Y al empezar a actuar como tribunal, en un caso decía A y al otro decía B. Hay un tema patético en una situación. A mí me tocó ver respecto del periodo previo a la elección del 2012, situaciones casi idénticas. En un caso, este tema de uso de imagen del alcalde, por alcaldesa. En un caso, una observación en el informe, nada más. Segundo caso, observación, reparo e inicio el juicio de cuenta. Tercer caso, observación, reparo e inicio el juicio de cuenta y pasa los antecedentes al consejo para determinar si no está violando los deberes del alcalde. Tres situaciones muy similares, con soluciones total y absolutamente distintas entre ellas. Y eso fue la cotidianeidad durante la administración de Ramiro Mendoza. En el hecho, y vuelvo al análisis que estábamos haciendo, existe una sola norma que da fuerza obligatoria a dictámenes de la Contraloría, y es respecto de un funcionario determinado. El artículo 19 de la ley de 1336 establece la dependencia técnica de los abogados, fiscales, etcétera, de los distintos servicios públicos que estén sujetos a la fiscalización de la Contraloría, que señala que su jurisprudencia será obligatoria. La jurisprudencia contenida en su dictamen será obligatoria. Con una gran excepción, salvo que tengan a su cargo la defensa judicial. Si un director jurídico pierde la defensa judicial de servicio, ya no tiene posibilidad de apartarse en determinadas materias a los criterios jurisprudenciales de la Contraloría. Los municipios muchas veces, por seguir los criterios de la Contraloría, han tenido perjuicios patrimoniales enormes. Hay un caso a propósito de la ley 20.158, que no es el típico de la indemnización de los profesores, sino que es un tema de a qué fecha se determinaban las horas que servían los docentes para determinar el monto de la indemnización. En ese caso, la Contraloría aplicó un criterio. Juzgado del Trabajo fue para San Felipe. Juzgado del Trabajo en San Felipe falla a favor del municipio, fundado en el dictamen de la Contraloría. La Corte de Apelaciones confirma pura y simplemente en una resolución de dos líneas. Y la Corte Suprema revoca esa sentencia y condena al municipio a pagar las diferencias de indemnización. Y como no habían recibido la indemnización completa, aplicó la impugnación. Ustedes saben el daño que implica eso en un municipio patrimonial, es enorme. Y ocupó 8 considerandos de su fallo la Corte Suprema para determinar cómo tiene que interpretarse la ley, desde lo abstracto hacia lo concreto. Para concluir que el juez que interpretó de acuerdo con el criterio de la Contraloría, interpretó mal. Y ese es un tema recurrente. Bueno, nosotros vivimos el tema con las sociedades de inversión. A mí me tocó llegar al ente del recurso. Y en sociedades de inversiones fue realmente aberrante. O sea, los municipios, hubo un fallo del año 2004, la causa de Aranquil, con un lugar de Chea, ¿sí? ¿En la Contraloría? Yo creo que uno tiene que tener decisiones jurídicas fuertes, y los directores jurídicos tienen que ser capaces de apartarse y hacer informes fundados. No es apartarse por apartarse, todo esto, ¿eh? pero sin informe fundado respecto al perjuicio que puede recibir el municipio si se ajusta al criterio de la Contraloría General de la República. Te vas de protección. Ha habido una cantidad bastante grande de informes de Contraloría respecto a los cuales se ha recurrido de protección y la Corte ha ordenado modificar el informe. ¿Sí? ¿Ya? Cumplimiento de horario. Siento que la jurisprudencia de los tribunales de justicia ha sido reiterada de que una de las formas de establecer que habría una relación laboral es el cumplimiento de una jornada de trabajo y que esté acreditada a través de cualquier medio que signifique en el fondo el cumplimiento de una jornada laboral. ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, en mi situación yo hice un informe basado justamente que la jurisprudencia de los tribunales de justicia, ¿ya? Especialmente la Corte Suprema últimamente ha permanecido, y incluso hay un recurso de unificación de hace muy poco, de que ha dicho que sí existe una relación laboral. Hay varios recursos. Sí, pero últimamente ha permanecido... permanente la sala, porque antes la sala de repente iba cambiando de criterio. ¿Qué pasa en ese caso? Porque en el fondo la Contraloría dice, no, pues ustedes tienen que establecer. Creo que tú puedes perfectamente apartarte siguiendo el criterio de los tribunales. Y si la Contraloría molesta por cualquier tema, creo que también no le puso protección. Y que muchas veces lo ocurrió ser director jurídico municipio recurrir contra la Contraloría. Es que yo... Ah, pero es que la Contraloría no quiere. Yo voy a hacer... Yo voy a ser un poco infidente, pero por ejemplo... Mira, hay un tema con el fallo que nosotros sacamos por la sociedad de inversión, que la Corte Suprema hace un análisis de lo que es el principio de legalidad y lo que es el bloque de legalidad del Estado en virtud del artículo 2 de la ley 18.575, la Orgánica Constitucional de Bases de la Administración. En ese fallo, realiza ese análisis. ¿Y por qué realiza ese análisis? Porque la Contraloría señalaba que los municipios estábamos infringiendo el principio de juridicidad porque no respetábamos el bloque de legalidad y que los dictámenes de la Contraloría formaban parte de ese bloque de legalidad del Estado. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Analiza lo que es el principio de legalidad y de juridicidad. Lo da por asentado y luego señala que la Contraloría ha violado el principio de juridicidad y de legalidad. Y más adelante hace un análisis bastante interesante en el cual analiza lo que es la jurisprudencia judicial y concluye que ese fallo de la Corte Suprema con que la jurisprudencia judicial en materia de derecho administrativo es fuente del derecho. Y tiene un parrafito chico. A diferencia de la de la Contraloría, que por su artículo 6 es meramente administrativa. Sigue el desarrollo y termina diciéndole que la Contraloría tiene que inclinarse ante los tribunales. Y ese no es un razonamiento menor, ¿ya? Muchas veces a los contralores regionales, a los contralores generales, les molesta que le den el recurso. Nunca se me olvidó una época, cuando estaba un Arturo Elmer de contralor, hace hartos años, me tocó acompañar a un alcalde que había tomado una decisión de pagar un beneficio a un funcionario de educación que se había ido. Y fue objetado y observado en una auditoría. Pedimos audiencia con don Arturo. Él solía ser abierto a cierta audiencia. Y le explicamos antes. Había 3 fallos de Corte Suprema que fallaban en el sentido contrario. Si nosotros no le dábamos el beneficio, íbamos a llegar a una situación en que íbamos a tener que pagar una suma mucho mayor fruto del juicio. La pregunta de don Pato fue: ¿y usted trae los antecedentes? Háganlo llegar. Yo me hago una carpetita, le pasé la carpeta con los fallos. Hubo algo. Y yo esa vez la argumenté y le dije que la jurisprudencia de la notaría no era obligatoria. Salí yo callado, ¿no? Y después, ¿qué ocurrió? Esa observación en el informe fue eliminada, sin expresión de causa. Fue eliminada, claro, pero no le convenía a un contralor meterse en esa arena. ¿Ya? Cuando nosotros teníamos el recurso de protección contra el contralor por la sociedad de inversión, que hay una disputa bastante grande, y esa vez acordamos, yo era director jurídico de la municipalidad de Macul, y acordamos entre los tres municipios que habíamos llevado adelante este proceso, que eran Santiago, Providencia y Macul, que Providencia iba a presentar el recurso de protección, Macul y Santiago no íbamos a ser parte. Actuamos así y además después yo asumí el patrocinio de la Asociación Chilena de Municipalidades, que también obtuvimos que se hiciera parte. Y en ese escenario, Ramiro Mendoza ha citado una reunión a los alcaldes que estaban involucrados en el recurso de protección y al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y al subdelegado de la época. Fue una reunión patética. Yo he estado muchas veces todo esto en reuniones tuve muchas reuniones con Ramiro Mendoza. Y Ramiro era una persona que hablaba de la cintura para abajo, sin importarle que hubieran mujeres, que hubiera nadie. Él hablaba de la cintura para abajo. Bastante grosero. En esa ocasión, es la única ocasión en que yo no le he escuchado un garabato a Ramiro Mendoza. Citó a esa reunión, pidió que no fueran abogados. No citó al alcalde de Macul, porque sabía que me iba a ir. Y yo era subrogante, más podía ir a ir yo como alcalde. Cita la reunión. Me llama a mí Raúl Torrealba y me pide que lo acompañe. Él estaba de presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad en esa época. Y fue una reunión patética en que lo que le estaba pidiendo a los alcaldes, estábamos justo antes que se diera la causa en la Corte de Apelaciones, le estaba pidiendo que se desistieran del recurso. Y el análisis casi es claro, porque mira, podríamos dar un giro en 180 grados, pero no en 180 grados, porque podríamos dejar algunas, no sé, un 3, un 4% de sociedades de inversiones exentas. En ese momento yo andaba muy molesto con Mendoza, por varias razones. Yo iba dispuesto a quedarme callado, pero al final no pude. Y pedí la palabra al final de la reunión. En esa época Mendoza estaba amenazando sus dictámenes con hacer sumarios administrativos a los funcionarios que participaban en el cobro a la sociedad de inversión. Había habido un episodio bastante grotesco en la Municipalidad de Santiago. Un abogado de contribuyente, la famosa Salcorán, que habían tenido un litigio a nivel de Contraloría, porque había litigado la Contraloría a Salcorán, y era el hijo de un ex subcontralor. Y la Contraloría había ordenado devolverle más de 2.500 millones de pesos a esa farmacia, por derecho de publicidad. Nosotros habíamos conversado, me llevaba muy bien con la gente de Santiago, y vimos una salida y me judicializamos. Les pasé unas preguntas que teníamos, armamos un tema, y se judicializó con la idea de un curso de declaración de mera certeza. Pide una audiencia a este abogado, con el director jurídico de la época, en la Municipalidad de Santiago. Lo recibe, felizmente lo recibió con testigo, con la administradora municipal. Porque vengo a exigirle que cumplan el dictamen. ¿Cuándo le devuelven la plata a mi cliente? La respuesta del doctor jurídico le dice: no, no se lo vamos a dar porque estamos en juicio. Se exasperó, grabó de por medio, y él me amenaza: soy amigo de Ramiro, voy a ir a hablar con él para que te haga un sumario. A los dos días se constituyó una funcionaria de la Contraloría a hacer el sumario. Y que te destituya. Ese sumario duró hasta la declaración del director jurídico. Primero se negaron a consignar esa parte, pero la consignó al final la funcionaria de la Contraloría, y una funcionaria más nueva. Y relató el episodio de la amenaza. Estuvo paralizado más de 2 años ese sumario. Y como a los 2 años y medio, después de esa declaración, fue sobreseído. estábamos en ese momento, bastante presencia, amenazas de sumario, sumario por un lado. Entonces yo lo que le planteé que me iba a parecer inconcebible que nosotros siempre, los funcionarios públicos, habíamos recurrido a la Contraloría para salvaguardar el interés público. Pero que nos parecía, y que usualmente la Corte Suprema no andaba más con el interés de los privados, pero ahora está en un mundo al revés. La Contraloría está por los privados y la Corte Suprema está por lo público. Y lo que usted está haciendo es meter la mano en el bolsillo de los municipios, sacar y meterlo al bolsillo de los grandes grupos empresariales de este país. Se quedó callado, no dijo nada. Y luego yo levanté mi molestia por el hecho de las amenazas de sumario. Ya no terminó en eso porque uno de los alcaldes golpeó la mesa y le dijo: usted no me sumaría a ninguno de mis funcionarios. ¿Escuchó? Se acabó la reunión. Pero ese era más o menos el perfil. Y a mí no daba molesto por otra cosa, porque Ramiro Mendoza declaró exenta del pago patente municipal a la sociedad de inversión y él tenía dos sociedades de inversión. ¿Dónde queda el artículo 62, número 6 del 18.575? ¿Dónde estaba la probidad? Más aún, una era sociedad, era una sociedad consultora. Y el mismo día que la presidenta Bachelet envía el oficio al Senado proponiendo el nombramiento, esa sociedad consultora es transformada en una escritura que se firmó ese día en notaría en una sociedad de inversiones. Y esas dos sociedades dejaron de pagar la patente que la pagaban en la Municipalidad de Santiago desde el día en que Ramiro Mendoza fue electo contralor. 3 años después de eso, declaras exentas del pago de patente a las sociedades de inversiones. Es patético. Es patético el tema. Entonces, yo, volviendo atrás, el director jurídico que tiene a su cargo la defensa judicial del servicio siempre va a poder apartarse del criterio de la Contraloría. La cosa es profundamente bien. Otro mecanismo que yo he hecho y que he usado, presento la reconsideración bien fundada y tiene un recurso de protección. Me pasó con Mendoza muchas veces porque sabían que estaban mal y formaba el recurso de protección que había una reconsideración y que había sido acogida. Ya los días después, como una semana, 2 semanas, nos llega el dictamen de acogimiento de la reconsideración. No hay que tenerle miedo a la Contraloría en cuanto a ir al tribunal. Y ese es un tema bastante trascendente y bastante importante, porque muchas veces uno, yendo contra la Contraloría, resguarda el interés particular del municipio. Lo que sí tiene que tener claridad. Hay cosas por las cuales uno puede ir que son trascendentes y otras que no. Seguimos con este tema. Nosotros, el texto original lo regulaba en el artículo 27, todo el recurso. Nosotros decidimos regularlo en el artículo 31 de la ley. Con eso quedó metido en el reglamento de organización interna y con eso pasó a regir de inmediato. Esta facultad, desde el 25 de mayo, la tienen los municipios y pueden ejercerla. No es necesario hacer nuevas plantas, etc. Lo que sí durante este periodo se tienen que atender con lo que tienen. ¿Ya? No pueden entrar nuevos cargos ni nada de eso, pero es factible. Se pusieron después, hasta ahí llegó la redacción original y lo otro fue agregarlos. Contar con el debido financiamiento municipal, no hay problema con eso, obviamente tiene que haberlo, ¿no? Tiene que haber un informe fundado que justifique la necesidad y acredite el debido financiamiento elaborado por Administración Municipal, DAP y Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA. Tiene que ser aprobado por 2/3 de los concejales en ejercicio. Al Consejo tiene que serle presentado con a lo menos 15 días hábiles de antelación a la aprobación del Consejo. Similar a lo de las modificaciones presupuestarias, pero triple el plazo. Es con el objeto que el Consejo conozca bien la situación, por si está alterando la estructura interna del municipio en relación a lo que establece la ley. La destinación de un funcionario a una nueva unidad tiene que considerar la experiencia laboral previa del funcionario en relación con la labor que debe realizar en esa nueva unidad. Esto fue pedido por la ACEMUC y aparece como total y absolutamente razonable. y tiene que considerarse su formación técnica y profesional también en relación a esa nueva unidad. Y esto, lo último, aunque no hubiera estado, igual no podría hacerse y no podrá significar detrimento en su grado ni en sus remuneraciones. Esas son las limitantes para los efectos de crear nuevas unidades, que es un elemento bastante trascendencia dentro de la ley, sobre todo para los municipios medianos y grandes, porque van a poder resolver muchos de los problemas internos que tienen por esa vía. La otra facultad que se entrega, estoy justo cantado porque estoy con una línea que es una línea bastante más, es la de fijar o modificar las plantas del personal, número de grado, número de cargo. Esto es lo que todo el mundo considera que es lo esencial de la ley, y todos lo conocemos como ley de plantas por esto. ¿A quién le da la facultad la ley? A los alcaldes. La ley señala expresamente que los alcaldes tienen esa facultad. Sin perjuicio que hay todo un procedimiento participativo en la elaboración y aprobación de las plantas municipales cuando se creen. Vamos a analizar la aplicación y modificación de plantas. Se hace mediante un reglamento. El proyecto original señalaba que se hacía en el reglamento de organización interna de la municipalidad. Nosotros manifestamos la inconveniencia, porque plantas que se iban a hacer en esa época, cuando estábamos diciendo esto, cada 10 años, en el texto original, iban a contaminar el reglamento de organización interna, que es un instrumento de planificación inmediato, en el tiempo, que tiene que tener flexibilidad. Y podíamos entrar a llegar a una interpretación que dijera que solo podía ser modificado con ocasión del proceso de planta. Además, consideramos que no era necesario un reglamento, bastaba con un decreto alcaldicio que aprobara la planta. Ese es el acto por autonomía del municipio, porque esto no es un reglamento la planta. Pero finalmente le quitaron en el reglamento de organización técnica como un reglamento, nada. Era un tema semántico. Está afecto a toma de razón por la Contraloría General de la República. Límites y requisitos en la aplicación y modificación de plantas. Se tiene que respetar el límite en gasto personal vigente a la fecha del reglamento respectivo, o sea, a la fecha en que se elabore la planta. Se debe considerar la disponibilidad presupuestaria, ingresos propios, permanentes, y gasto en personal de los 3 años presentes, o sea, es un promedio. La planta no puede hacerse con criterio de ese otro, ni siquiera en la foto del momento en que se hace, en la foto del promedio de los 3 años anteriores. Vale decir, las plantas puede que nazcan con un desfase en cuanto a la realidad del municipio. Ese es uno de los fundamentos que se usaron para defender el aumento de contrato al 40%. Ahí lo vamos a ver después. Esta situación debe ser certificado previamente por DAF y control. Este es un elemento muy importante, porque en el fondo, si DAF y control certifican esta situación de mala forma, van a tener responsabilidad ellos. Acá está vinculada otra causal de notable abandono de deber, pero este certificado, si es que un alcalde sigue esa certificación, no podría incluir fruto de los ajustes que se hicieron a la redacción, en parte de la propuesta nuestra, y otro fue una redacción del senador Saldívar, que ordenó bastante bien el tema, de ahí vamos a ir viendo. ¿Ya? Pero este es un elemento esencial. Seguimos con los límites de riquecitos. Esta es la tercera norma, y acá le da un valor pero muy grande, al escalafón de mérito del personal. Para poder hacer plantas tiene que estar el escalafón de mérito del personal actualizado. Si no está actualizado, un municipio no puede elaborar planes. El proyecto original contemplaba un año en que se hacían las plantas, solo el año 2018. Eso se extendió a 2 años por 2 razones. Porque señala que se pueden hacer en 2 años siempre, señala, y que además se pueden hacer en el 2018, hasta las primeras hasta el 31 de diciembre del 2019. Una fue esta razón, con el objeto de permitir que los municipios que siguieran atrasados pudieran por lo menos apurarse y actualizar el escalafón de mérito para poder sacar su planta. Y dos, por la toma de razón. La Contraloría General de la República tiene que tomar razón de 345 plantas. Una pega no menor. Y como sabemos en este país, todo suele llegar a última hora y no llegar todas juntas. Por eso se extendió el plazo a 1 año. En 1 año más, perdón, a 2 años. A lo menos, el 75% de los nuevos cargos que se creen tienen que requerir título profesional o técnico. Hay un criterio de profesionalización de las plantas. En el proceso de elaboración, los alcaldes tienen la obligación de consultar a un comité bipartito. Su opinión tiene que ser presentada al Consejo antes de la redactación de la planta y no es vinculante. El proyecto original no contemplaba este comité bipartito, contemplaba un mecanismo participativo por la vía de representantes elegidos por los funcionarios. En la discusión parlamentaria, fruto de las peticiones de los gremios, se incorporó el comité bipartito. Y hasta último momento, incluso hasta cuando llegamos a la comisión mixta, existían voces que querían eliminarlo. Esto se estableció, quedó así establecido en la Comisión de Gobierno del Senado, o sea, en el primer trámite constitucional. Pero siempre estuvo pendiente un hilo. ¿Por qué? Porque algunos parlamentarios, entre ellos la senadora Ana Fumbaer, planteaban la inconstitucionalidad de que este comité estuviera integrado por los dirigentes de las asociaciones de funcionarios, no respetándose el derecho que tenían los funcionarios a no asociarse. Un poco los mismos fundamentos que se dieron con el TC con la reforma laboral. ¿Ya? Yo tenía miedo en lo personal de que esta norma no pasara después del fallo de la reforma laboral, pero pasó, sin problema. Pasó piola. Límites y requisitos. La propuesta de planta y el reglamento que lo contenga va al Consejo y aprobado por 2/3 de los integrantes del Consejo en ejercicio. El Consejo tiene ciertas limitantes. No puede aumentar el número de cargos ni modificar grados. Solo puede reducir o rechazar la planta, la proposición de planta. Después vamos a ver que esa facultad de reducir la planta está bastante limitada, porque no puede ir a menos de lo que ya hay. Porque la gente tiene su derecho a ser encasillada en el mismo grado que tenía con anterioridad. ¿Sí? No tendría el acuerdo. Ahí la Contraloría ha dicho últimamente que cuando hay empates en materias que requieren quórum especiales no hay acuerdo. No hubiera ahí, no metería ahí el voto dirimente del alcalde. Por eso las plantas van a tener que ser bastante consensuadas con funcionarios y con el Consejo. La municipalidad tiene que remitir copia del reglamento que determine la planta y sus antecedentes a los subdirectores en los 60 días posteriores a su dictación. Aquí hay discusión. Hay quienes dicen en el momento en que se dicte, en el momento en que se manda a tomar razón, en el momento en el que se toma razón o en el momento en que se publica. Habla del reglamento, que viene copia del reglamento que determine la planta. Yo creo que este corre desde la publicación. No podría ser anterior la obligación. La ley no lo dejó claro. se tienen que respetar las posiciones de cargo definidas por ley. La 20.742 definió posiciones determinadas, doble o menos, menos que el alcalde con una serie de funcionarios. Está establecido también respecto al juez de policía local en la 15.231. Esas posiciones el municipio está obligado a respetarlas. Los secretarios de los juzgados de policía local fueron bastante al Congreso y ellos lo que pedían era que, y a mi juicio ahí estuvo un poco el error, ellos lo que pedían era no la asignación profesional, ellos lo que pedían era que forzosamente los alcaldes tuvieran que encasillarnos a ellos en el grado inmediatamente inferior al después de policía local. Eso no prendió, era facultad exclusiva del Ejecutivo, el Ejecutivo nunca prendió con eso y nosotros tampoco estuvimos de acuerdo porque era limitar un poco la autonomía de los municipios. Aunque pudiera parecer como dentro de ciertos criterios de razonabilidad, que fuera uno o dos grados más o menos la diferencia entre el juez y el secretario. Ellos argumentaban que llegaron a argumentar en un momento que ellos hacían la pega. Llegaron a argumentar eso. Es como absurdo. Los directores de obras también estuvieron en esa posición ahí cuando yo me pregunté. Notable abandono de deberes. Esta es la tercera causal, que fue bastante morigerada. Cuando la fijación de plantas haya considerado una proyección de ingresos y gastos, vea otra expresión, no ajustada, algo así, hay causal de notar abandono de deberes del alcalde y los concejales que hayan participado en tal decisión. Esta expresión, que la aplicación de la planta haya considerado ingresos y gastos con negligencia inexcusable, fue a petición de la asociación. ¿Y por qué? Porque consideramos que podría llegarse a una situación extrema de que cualquier cosa podría ser considerada como no ajustado en el fondo de la realidad. Y desde ese punto de vista, se aceptó por la comisión en forma unánime incorporar esta expresión con negligencia inexcusable. Además que eso morigera bastante la causal porque se tiene que dar un certificado al director de Administración y Finanzas y Control en el tema de los financieros. Previamente, el alcalde, para poder incurrir en esta causal, tendría que apartarse sustancialmente de ese certificado. De ahí, obviamente, que tiene que asumir su responsabilidad. Esta última regulación fue hecha básicamente por intervención del senador Saldívar en cuanto a procedimientos, plazos, etc. Porque no podíamos dejar las plantas sujetas al requerimiento de un concejal o de los concejales que realizaron, porque hay que cambiar la norma, dejar la planta en una situación de limbo, en el cual no iba a poder entrar a regir durante un tiempo bastante grande. Entonces se estableció un plazo de 30 días hábiles para recurrir al Tribunal Electoral Regional para hacer efectivo este notable abandono de deberes. Y la planta puede ser remitida recién a la Contraloría cuando ha vencido ese plazo de 30 días hábiles y no ha habido requerimiento, o habiendo requerimiento haya sido rechazado por resoluciones de autoridad. Y en ambos casos, la planta va a tener que ir a la Contraloría con un certificado extendido por el secretario del Tribunal Electoral Regional. Vale, es un caso bastante breve, 30 días hábiles para que usted pueda el requerimiento por el notable abandono de deberes del alcalde o de los concejales. Fijación y modificación de planta. Cada 8 años y entre los 2 años siguientes al inicio del periodo. La primera, desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2019. Eso lo regula el artículo 19 transitorio, no en los transitorios. Entra en vigencia el 1 de enero del año siguiente a la publicación en el diario oficial. Vale decir, las primeras plantas en este país van a poder estar recién, las primeras, entrando a regir en el año 2019. Sí, como se hizo todo súper rápido, anduvo todo súper bien, el 2019, recién. A mí me han dicho que a las 11 teníamos un café, no sé si estaremos la hora. Déjame ver de acá un poco en el tema. Los concursos, hay una norma que establece para evitar lo que pasó con la 1980, que se crearon cargos en las plantas y quedaron sin concursarse por décadas. ¿Podría quedar alguno? No puedo ver, hace 2 años que se concursó un cargo que estaba acá, de los que se hayan creado. Recién se tituló la persona en la que se lo habían creado. Concursos tienen que hacerse en el plazo de 1 año desde que se entre en vigor la planta. Y después vamos a ver la oportunidad en que se hacen los concursos. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Vamos. Verónica, ¿está el café o no? Tú puedes ir a averiguar mientras tanto seguimos, por favor. Encasillamiento. Vamos a esperar que nos digan mucho, porque la idea es ver el encasillamiento de una.